vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, bello martes para disfrutar, aunque hace frío, pero salió el sol. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Les hablaré de la efeméride del día, les leeré cosas de Galeano, algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti. El periodista Sebastián Pordomingo nos hablará del fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Pablito Ramos hoy no pudo estar, así que no falló. Te esperamos para el próximo martes, Pablo Ramos. Nuestra visitante del martes pasado, Claudia Paradeda, nos deleitará con dos de sus relatos bellísimos. Nos lo mandó por audio. Las líneas de comunicación a la vuelta con marta@gmail.com o te podés comunicar a 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribí a la vuelta con marta@gmail.com. Contactate por Facebook. Estamos por Pablo Chipola. Chipola con C, Cipolia y con Elie. Y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, palabra que las vamos a leer y vamos a tratar de satisfacer. Las dudas que tengan, si quieren que invitemos a un profesional para hacerles consultas o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Ideas para compartir y también problemas para tratar de solucionarlos juntos. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra compañera Camila Poes. Boes, con doble S. Vamos a las efemérides del día de la fecha. Un día como hoy, martes 3 de septiembre, en el 401 a.C., en Cunaxa, al norte de Babilonia, sucede la batalla de Cunaxa, entre Artajerjes II y el príncipe Ciro el Joven. En el 301, en la península itálica, se funda la República de San Marino. Una república muy pequeñita. Si alguna vez van por Europa, por Italia, no se la pierdan. 1189, en la abadía de Westminster, Ricardo Corazón de León es coronado rey. En 1412, Fernando I llega a Zaragoza como nuevo rey de Aragón y jura ante las Cortes su cargo. 1539, el Papa Paulo III aprueba los estatutos que Ignacio de Loyola le presentó para la fundación de la Compañía de Jesús. En 1609, cerca de New York, el explorador británico Henry Hudson es el primer europeo que conoce la Bahía de Hudson. 1783, se firma el Tratado de París, que pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1791, en Francia, se proclama la primera constitución escrita de su historia, o sea, a los pocos años de la Revolución Francesa, 1789-1791. 1813, en Perú, el pueblo limeño invade edificios públicos contra la demora en la abolición de la Inquisición. 1873, en España, Ramón y Cajal es destinado como teniente militar a Burgos. En 1930, en Estados Unidos, los pilotos franceses Dieudonné Costes y Maurice Belloté aterrizan cerca de Nueva York después de cruzar el Atlántico en un vuelo de 37 horas. En 1938, en un congreso de delegados celebrado en París, se funda la Cuarta Internacional y se aprueba el programa de transición elaborado por León Trotsky. En 1939, Ev Vidgos, en Polonia, en el marco de la Segunda Guerra, los nazis perpetran los asesinatos del Domingo Sangriento. En 1939 también Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania por la invasión a Polonia. Alemania con esto rompe el pacto de no invasión a Polonia y ahí se inicia toda la Segunda Guerra Mundial. 1939 también llega a Valparaíso en el navío Winnipeg, que transporta emigrantes españoles sacados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda. En 1944, tropas aliadas liberan a Bruselas de la ocupación nazi. En 1947, Estados Unidos entrega isótopos radioactivos a países amigos. En 1953, entra en vigor la Convención Europea de los Derechos Humanos en Europa. 1971, Juan Domingo Perón en su exilio en Madrid recibe el cadáver de su esposa, Evita, la señora María Eva Duarte de Perón. El cadáver había sido mutilado por los militares que lo destituyeron en el golpe de Estado de 1955. En 1981 entra en vigencia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1992, en Ginebra, la Conferencia de Desarme de la ONU adopta el proyecto de Convención para la Eliminación Total de Armas Químicas. En 1996, un día como hoy, en Irak, Estados Unidos lanza 2 ataques con 44 misiles contra objetivos militares. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II beatifica a Juan XXIII y a Pío IX. En 2009, Michael Jackson es sepultado en Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles, 70 días después de su muerte. En el 2017, Corea del Norte afirma que ha detonado una bomba de hidrógeno equivalente a unos 100 kilotones de TNT. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó de un terremoto de 6,3 magnitud no lejos del sitio de prueba nuclear de Panjshir-ri. Esa bomba que dije, de Corea del Norte. Ahora les voy a leer algo sobre inteligencia emocional. Las definiciones populares de inteligencia hacen importante los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas cognitivos. Sin embargo, Edward Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. En 1940, David Weckeger describió la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo que además los test de inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos factores. El trabajo de estos autores no tuvo repercusión. En 1983, Howard Gardner, en su libro Inteligencias Múltiples, la teoría de la práctica, introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia como el cociente intelectual no explican plenamente la capacidad cognitiva, porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal, ni la capacidad para comprender las intenciones, ni las motivaciones, ni los deseos de los otros, ni la inteligencia intrapersonal, la capacidad para comprenderse a uno mismo, apreciar los sentimientos, los temores y las motivaciones propias. El primer uso del término inteligencia emocional se atribuye generalmente a Wayne Payne, quien lo cita en su tesis doctoral, Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. Sin embargo, esta expresión ya había aparecido antes en textos de Beldog y Leuner. Stanley Greenspan también propuso su modelo de inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey y John Mayer. El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como las relaciones en el trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero la popularización del término se debe a la obra de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, publicado en 1995. El libro tuvo gran repercusión en forma de artículos en periódicos y revistas, tiras cómicas, programas educativos, cursos de formación para empresas, juguetes, resúmenes divulgativos de los propios libros de Goleman. Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón, debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico que regula las funciones vitales básicas, como la respiración o el metabolismo, y la compartimos con todas aquellas especies que disponen del sistema nervioso, aunque sea rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante, el neocórtex. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que este sea una derivación de aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre pensamiento y sentimiento. El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional, porque en estos asuntos delega su cometido en el sistema límbico. Esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo los centros del pensamiento. A principios de los 90, Mayer y Salovey continuaron con una tendencia iniciada por Thorndike en los años 20 y perpetuada por otros psicólogos como Weihaler, Gardner o Sternberg. Estos investigadores, sin menospreciar la importancia de los aspectos cognitivos, reconocían el valor esencial de ciertos componentes denominados no cognitivos, es decir, factores afectivos, emocionales, personales y sociales que predecían nuestras habilidades de adaptación y éxito en la vida. Es en ese ambiente de descontento por la visión psicométrica de la inteligencia donde Mayer y Salovey proponen el concepto de inteligencia emocional, promulgando una perspectiva de inteligencia más global. muy tempranito, todavía bosteza la ciudad. La luna histeriquea con el sol. Que me quedo, que me voy, que me quedo, que me voy. Pero el sol sabe que es un juego y no le hace caso, porque está poniendo toda su energía en despertar a la ciudad. Los pimpollos anuncian impacientes que hoy abrirán. El albahaca, la menta, el orégano de mi huerta balconera generosamente entremezclan aromas para regalarme una fresca sensación de campo. El pequeño cedrón me muestra sus nuevos brotes que yo apuro impaciente porque lo quiero ver grande, como aquel cedrón de mi niñez. Milagros, milagrito. Mi gata blanca acompaña este despertar desvariado que tuve. No entiende bien el porqué, pero ella sabe muy bien que necesito compañía. Y así, tan solo estamos el amanecer, mi gata blanca, el cedrón de mi niña y yo. Tan solo el amanecer, mi gata blanca, el cedrón de mi niña y yo. Tan solo. Y es tanto que es todo. Solo Dios sabe nuestros destinos. para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Acabamos de escuchar a Claudia Paradeda, que nos honró con su presencia el martes pasado. El poema, el relato que acaban de escuchar se llama Soledad Compartida y está escrito por ella. Gracias, Soledad Compartida. Gracias, Claudia. Y ahora vamos a escuchar los comentarios deportivos de Sebastián por Domingo. Sebastián, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Marta, un gran saludo para todos en la mesa. Finalmente fue un fin de semana del Superclásico. Eso y nada más se puede decir porque el Superclásico dejó muy poco para el análisis. Empataron 0-0, fue el partido más importante de la fecha. Lo era en la previa, después del postpartido y lo que pasó fue un resultado 0-0 con muy poco juego. En los dos equipos, sobre todo, poca generación de juego. Y finalmente igualaron 0-0, eso le sirvió a Boca, a pesar de haber jugado en el Estadio Monumental, para sumar ese punto que lo pone aún en la tabla de posiciones en la mejor ubicación. Por el otro lado, River perdió posiciones en la tabla, pero recién van 5 fechas nada más, en un comienzo del campeonato muy parejo, en donde además los dos equipos están pensando también en lo que será las semifinales de la Copa Libertadores. Serán en octubre, el 1 de octubre se va a jugar el primer partido de la Libertadores, el encuentro en el Estadio Monumental entre River y Boca, será el primer superclásico, y la vuelta después en 15 días en la Bombonera. El ganador jugará la gran final de la Libertadores en el Estadio de Santiago de Chile, a un partido único, pero bueno, esperaremos también lo que pueda pasar por la otra semifinal. Esto lo quiero decir porque va a haber 3 enfrentamientos entonces en el Superclásico, el que se jugó ahora el último fin de semana por el torneo local, en donde fue empate 0-0 y dejó eso y nada más, porque para el análisis muy poco, muy pocas situaciones de gol, en cuanto a ha generado un poco más River, pero Boca tuvo la pelota, pero no supo qué hacer, o se defendió mucho más por algunos lesionados, como el Toto Salvio, como el propio delantero Guanchope Ávila, y esos jugadores que perdió Alfaro, lo llevaron al entrenador a pensar en otra estrategia, a sacar un buen resultado, que para Boca era bueno empatar en el Monumental y frente a River. Después, lo que queda por el otro lado de Gallardo es que River ya evalúa lo que será la próxima fecha del campeonato y además ya pensando lo que será la preparación para el enfrentamiento por la Libertadores en semifinales. Recordar, se juegan 2 partidos, pero la gran final se va a jugar en Santiago de Chile a partido único. Hay un equipo argentino que va a llegar, veremos si es River o Boca dentro de muy pocos días, porque recién en octubre se va a jugar esta semifinal en el Estadio Monumental. Y por otro lado, este fin de semana no habrá fecha, ya que van a estar jugando, por ser fecha FIFA, la selección argentina. Argentina va a tener que jugar el jueves el enfrentamiento primero frente a Chile en los Estados Unidos y luego el otro partido la próxima semana lo hará frente a México. Estos dos partidos que tiene Scaloni son de preparación para lo que va a ser las eliminatorias, de ir viendo los jugadores, de convocarlos y tenerlos en cuenta, además de preparar un equipo para lo que va a ser el comienzo de las eliminatorias. Son 2 amistosos, pero como es fecha FIFA no habrá jornada de primera división, ya que la mayoría de los equipos tienen que dar sus jugadores a los diferentes seleccionados. No solo la Argentina, sino los demás, Brasil, Colombia, Uruguay, el propio Perú, Bolivia, Venezuela. Así que todos van a tener que jugar en fecha FIFA. Sí se va a jugar el ascenso, la Primera Nacional, que ya tuvo una fecha el último fin de semana y que va a continuar este fin de con otra continuidad, que será la sexta fecha. Por ahí viene más o menos el panorama deportivo. Después se viene jugando el básquetbol, el Mundial en China, donde Argentina ganó de los 2 primeros partidos y con estos buenos triunfos que ha obtenido el equipo argentino le permite soñar con clasificar a lo que será la segunda fase. Es la etapa más importante porque define ya los cuartos de final y después, por supuesto, va a quedar partido por eliminación para llegar a la gran final mundial que se juega en China de básquetbol, con la Argentina que ha jugado dos partidos y ha ganado los dos. Todavía no ha definido su grupo, pero sí ha conseguido buenos resultados, pero para esperar todavía tiene otros enfrentamientos y lo serán en los próximos días. Bueno, así es más o menos el panorama después de lo que dejó el River Boca, poco y nada para el análisis, mucho más en cuanto a declaraciones de los protagonistas y testimonios que se fueron atrapando durante el fin de semana, tanto en la previa como el post partido. Quizás con el enojo de Carlos Tevez o el malestar por no haber sido titular y estado en el banco de suplentes, pero Alfaro después, en el segundo tiempo del clásico River Boca, lo introdujo en la cancha, aunque hay algunas versiones que seguramente esta semana Alfaro convoque a una charla previa a Carlos Tevez por aquel malestar que tiene el jugador por no haber sido titular en el clásico frente a River. Les mando un gran abrazo y el saludo también para todos en la mesa. Gracias, Sebas. Hasta el martes que viene. Mi buen amor. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí. Todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora estaré esperando. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Los amores de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, ¿por qué?

estaba sorteando todo, estaban filmando la Dolce Vita. Y yo también lo empecé a llamar al Marcello. Y se metió, pero se metió enojado para sacarme. Yo ya estaba mojada hasta, ¿te imaginan dónde? Y Marcello me levantó en brazos. Y yo dije, le di un beso. ¿Qué me importaba el enojo de todos ellos? Marcello Mastroianni me tenía upa. Y me depositó ahí, en el borde de la fontana. Yo ya me iba porque, aparte me insultó Marcello Mastroianni. No sé qué me decía, de ragazza, qué sé yo, más calzones. Me acordé de las monedas que no las había tirado, así que rapidito, papá, tiene las tres. Y cuando me fui a Buenos Aires, al poco tiempo me puse de novia. Y después me casé. No sé si fue por la Fontana. Pero me quedó la duda para toda la vida. Pasaron muchas décadas, pasaron, y volví. Pero yo quería ir a la Fontana. Así que llegué a Roma y me hospedé en un hotel que estaba justo de espaldas a la fuente. Ahí nomás dejé las valijas en la habitación y pregunté cómo hacía para llegar. Y ahí me explicaron, a la destra, la vía de la estampería y ahí nomás. Así que fui. Pero la verdad les digo, yo iba enojada. Yo me increpaba a la Fontana, a todos, ¿eh? Al dios Neptuno, a los tritones, los caballos, a sabiduría y a las conchas marinas, porque yo estaba enojadísima. Porque quiero que me explicaran cuál era el discernimiento después de tanta sabiduría y tanto poder. Le cumplían los deseos con una mocosa que no entendía nada, que no sabía nada de la vida. No quería que me dieran una explicación. Y ahí cuando llegué, estaba lleno de turistas, lleno. Y yo me metí empujando japoneses, coreanos, ecuatorianos, y llegué y quedé frente a la Fontana. Ahora estaba hermosa. Y ante tanta belleza me quedé callada y me olvidé de todo lo que estaba pensando. Y ahí empecé a observar para el Palacio Poli de telón de fondo. Ambas estructuras, fontana y palacio, se unían por una serie de columnas corintias que le daban dimensión, que le daban tamaño, presencia a la fontana. Un arco de triunfo la coronaba y ahí en el nicho central, el dios Neptuno. Una figura masculina perfecta. Era erótico, fálico, dominante, y ahí sí, con una leve inclinación de su cabeza a la derecha, con cara de autoridad, iba dándoles órdenes, nota a los tritones, que son monstruos marinos, cabeza de hombre, cuerpo de pez, y se dice que son hijos de Neptuno con una Nereida. Ambos tritones también conducían unos caballos marinos vigorosos que iban galopando en las aguas del océano. Dicen que Neptuno, si se enoja, alguien lo contradice, llegan los mares a embravecerse hasta cualquier consecuencia. Pero a mí cuando iba me importaba un pito eso. Pero ahí ya me quedé calladita. Yo seguía mirando a la derecha de Neptuno, estaba Abundancia, que tiraba agua de una vasija sin preocuparse por la misma abundancia. A la izquierda, Sabiduría, con un cocón de donde tomaba agua una serpiente. Y toda esa carrosa energía de conchas marinas. Y no sé si era la fuerza del mar contramontino, la magia del movimiento, del sonido, del movimiento del agua. Pero yo les aseguro que en un momento yo sentí que toda esa carroza venía hacia mí. Y quedé en un aquí ahora sublime. Y solo pude decir una palabra que la fui repitiendo casi como un mantra. Yo decía, gracias, gracias, porque escucharon a aquella jovenzuela inmadura. Porque si no le hubieran cumplido sus deseos, esta mujer sin haber vivido lo vivido, no sería la misma. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escuchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Pablo, buenas tardes. Buenas tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Estamos ahí con la última luz del día, con bueno, el último hilo de voz. Hasta el final tenés, Pablo. Hay un montón de cosas que pasan. A ver qué pasa. Charlamos tranquilos, entonces, aquí. Bueno, esta es la sección que llamamos Pensaba Hablar. Marta, siempre pensamos hablar de una cosa. Y terminas hablando de otra, sí. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña recorrida y yo te voy a pedir que me ayudes con el machete. Dale. Pero bueno, de entrada apelo a mi memoria de lo que pensamos como importante para esta semana. Para esta semana, bueno, lo del Amazonas, ¿no? Sí, empezamos hablando de lo que está un poco lejos desde el punto de vista geográfico. Pero bueno, no desde otros puntos de vista como el humano, porque bueno, el Amazonas se está incendiando. Todo indica que es algo intencional, que hay negocios de por medio. 500.000 hectáreas ya fueron devoradas. Se dice una metáfora que es cierta, que es el pulmón del planeta. El pulmón del mundo, sí. Exactamente, el más importante, y lo están quemando para negocios, agronegocios. Así que es muy, muy lamentable la inacción y la no aceptación de ayuda, porque confirman la intencionalidad de este desastre, ¿sí? Hay un millón de personas, sí, de aborígenes, seguramente ya están muertos, obviamente. Sí, sí, obviamente también hay una intención de arrasar con pueblos que no han tenido, que han vivido a través de los siglos con, digamos, en su propia ley, en sus propias formas de vida, sí. Y que han sido alguna vez fotografiados desde el aire y nada más, pero que no quieren tener contacto con otro humano. No, hay una metodología. La están teniendo de una manera fatal, ¿no? Fatal, el contacto fatal. Enterándonos ahora. Agronegocios, sí, y de una manera terrible, porque están arrasando con los árboles, pero también con los seres humanos. Y bueno, es algo terrible que está pasando. Otras cosas no tan terribles, pero el que tiene un dolor de cabeza es Boris Johnson, que es el premier británico, especie de Donald Trump británico, porque, bueno, literalmente se le cambió de bando en plena sesión un diputado, así que perdió la mayoría, por sus métodos bruscos, por su violencia y por, según dice este diputado que está desde el año 92 en el partido de Macron. Estamos hablando de Gran Bretaña, ¿sí? De Gran Bretaña. Boris Johnson, bueno, se dijo que no es el mismo partido al que llegó en el 92, el partido del que se está yendo ahora, y que no garantiza la estabilidad económica ni el bienestar de la población, la manera en que se quiere ir de con o sin acuerdo el 31 de octubre. Se produciría el Brexit. Lo que está en juego es el Brexit, sí. Claro, y bueno, él quiere sí o sí irse con o sin acuerdo de manera rígida, y bueno, esto parece que puede traer muchas consecuencias negativas para Gran Bretaña, y este diputado le quitó la mayoría en diputados en plena sesión, ¿eh? Se cambió, se sentó en otro lado y marcó claro, y después se mandó una nota de renuncia, pero bueno. De una manera muy, muy gráfica fue, porque fue así, levantándose. Ostensible, sí. Así que, bueno, sí, dijo que el Partido Laborista, Liberal Laborista, algo así, es el que mejor lo representa en este momento, porque tiene una postura, parece que un poco más sensata con respecto a este acuerdo para la salida del bloque. Así que bueno, están también ahí bastante complicadas las cosas en Gran Bretaña. Con Irlanda también, que se adhiere al Brexit, sí. También, sí, se sí. Suma. En Brasil, pero de la parte donde no hay fuego, hay encuestas que están dando una gran baja en la popularidad de Bolsonaro. Y se dice, bueno, se especula que si hoy hubiera elecciones, perdería esas elecciones contra Haddad. Que sí. Que ha quedado con una mejor imagen, bueno, en su lugar, ¿no? No está culpando al Evo también, dicen que echaba, sí. Claro, para cultivar y que los suelos fueran más fértiles y encendía, claro. Exactamente, bueno, así que hablando de suelos fértiles, donde está bastante fértil el camino y está allanado, es en tu querida Bolivia, así como vos te decís a mí. Evo, sí. Después de 13 años, tiene una imagen de 72% positiva. Querría ver cuántos funcionarios pueden estar 13 años y tener 72% de imagen positiva. Así que de acá a 2 meses, más o menos el mismo tiempo que nos falta a nosotros para las elecciones. Hay elecciones, más, sí. Hay elecciones y todo indicaría que va a ser un triunfo tranquilo, digamos, de Evo, por bueno, las mejoras en las condiciones. Y, no, además bueno, con la ayuda cerebral y económica de Lineras, ¿no? Exacto, y los números dan, en las encuestas, la Esperanza es una y la otra no sé si es Bienestar, no recuerdo bien, sí. Pero bueno, las respuestas más positivas de lo que inspira su gobierno contrastan claramente con angustia y no recuerdo la otra, pero una es angustia de lo que dan las encuestas en nuestro país con respecto al presidente, desilusión, una cosa así, no, claro. Y angustia con respecto al gobierno, ¿sí? Bueno, en otros casos, yo diría, mi sensación sería, yo ya te lo dije, ¿no? Pero bueno, para los que tenían ilusiones del gobierno anterior, se está produciendo en gran medida esto, porque bueno... No a los que lo votaron un balde de agua fría, porque además desaprovechó los 5 primeros años. No puede culpar a nadie. Exacto. El tema, bueno, Marta, nos vamos metiendo en el tema del que sí vamos a hablar un poco, que es esta medida que se ha tomado el domingo, que se anunció a minutos del Superclásico, parece fue más entretenido eso que el Superclásico, por lo visto, una medida que al corto plazo está dando resultados por la caída del dólar, o sea, la caída. Bueno, sí, bajó un poquito. De las nubes, se enganchó en un árbol, por ahora no sabemos si va a remontar o no. Pero hubo manifestación bancaria. Claro, los bancos estaban que rebasaban, claro. Y también había justamente feriado en Estados Unidos, sí. También ayudó a que hubiera menos actividad, bueno, así todo y se mantuvo estable, por lo visto no hubo, se confirmó, digamos, la baja ayer. Sí, sigue a 58, sí. Exacto, pero bueno, hubo un acuerdo general en los economistas de todo el arco, de izquierda hasta la derecha, en que había que tomar una medida de control de cambio. Yo escuché una metáfora en estos días muy interesante, que era como, bueno, finalmente vieron el elefante que había en la sala, ¿no? Finalmente, medio tarde, pero lo vieron. Claro, ¿no? Y no quedaba otra porque si no se iban a liquidar las reservas. Lo habíamos dicho la semana pasada, tal que al ritmo que iban las reservas de Banco Central se iban a agotar, ¿sí? Porque seguían vendiendo y no había forma ni de parar el dólar ni nada, la suba ni de contener ni de absorber dólares de ninguna forma, ni con las tasas altas en pesos, esas altas tasas delirantes, que lo único que hicieron fue generar que no haya inversión productiva, bueno, cosas que hemos venido diciendo, Marta, y que se siguen manteniendo. El tema es la deuda. Esta medida... Sí. Exacto, esta medida lo que no puede hacer de ninguna forma es, equilibrar 3 años y medio y un poco más de descalabro económico, entre otras cosas, como la deuda gigantesca, la puerta giratoria de los dólares, hablamos de 157 mil millones de dólares que entraron, sí. Y gran parte de esos ya se fueron, sí, más de 100 mil ya se fueron, entraron y salieron, sabemos, para capital especulativo, al cual se le quitaron restricciones para que precisamente pudiera haber capital especulativo, se quitaron esas defensas del sistema, y recién ahora se están poniendo algún tipo de medidas bastante tarde, cuando ya todos hicieron grandes negocios con, con las corridas cambiaras, que fueron varias. Por supuesto. Más allá de la suba sostenida, sí, hablamos de corridas cambiarias, sí, sí. Una disparada violenta y ahí sí, hacerse de una diferencia importante. Hablemos de la desocupación. Exacto, ese es el número que tenía en la mente, 10,1 sí, en la medición del primer trimestre. Se espera las siguientes, pero todo indica que va a subir, que no va a bajar de dos dígitos, lógicamente. No, sigue subiendo. 172.000 puestos de trabajo registrados en el último año de corrido, digamos. Y si están cerrando todas las pymes más con más gasto, más grandes, y las más chiquitas, todas se están cerrando. Exacto. Bueno, y lo que estamos viendo en La Plata es un reflejo. La Plata es una de las ciudades más afectadas por el cierre de comercio, por la falta de consumo, la falta de dinero efectivo, la liquidación de los sueldos, ¿no? El sueldo real, que cada vez vale menos, un 20% en el sector privado y un poco más en el público. Y están pagando en dos cuotas la suba del mínimo no imponible. Sí, bueno, hay un montón de medidas y problemas para pagar. Hoy había problemas. Sí. Ahora había problemas para cobrar en salud, que cobraba hoy el personal de salud de la provincia. Había problemas con el Banco Provincia, no se sabe si es una de las tantos artilugios, sí, etcétera. O si hay algún problema para liberar el dinero, eso se verá en las próximas horas. Mañana siguen cobrando, el viernes cobramos los docentes, o el jueves, ya veremos. Esperemos que sea solo. Algo que estoy leyendo acá y se me... Pero no, hay un montón de cuestiones que no se van a solucionar. Sí, decime. No, los 15 millones de pobres dan ganas de morirse. Bueno, claro. 15 millones de pobres, un 30% y pico, 34% alrededor. Bueno, sí, esos son datos duros, incluso son los reconocidos por el gobierno. Imagínate si se hicieran como en su momento algunos estudios paralelos, como se hacía en la medición que hacía el Congreso, la posición en el Congreso, cuando hablaba, publicaba un cartel con 1,2 de inflación o 1,5 de inflación. Bueno, ¿qué haríamos por tener 1,2 de inflación todos los meses? Dios mío. Y no lo que lo da ahora. Los alimentos, con el salto del dólar, un 25% en los mayoristas, lo que es de primera necesidad, ¿sí? Un salto enorme, y bueno, obviamente los sueldos siempre van detrás, para eso un pequeño bono. ¿Hola? Se cortó. Pablo. Se cortó la comunicación. A ver, Pablo, si podés grabarlo, lo que sigue. Estaba apasionante lo que decía. Quieres sonreír, contarte si no quieres verme. Puedes ver amanecer. Qué pena, Dios mío. Bueno, seguiremos el martes que viene. Nos vamos despidiendo con un poema de mi admirado Mario Benedetti, ¿les parece? Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme.